El Noticiero 89.7 FM y la Universidad Católica Cecilio Acosta presentan Enterarte. Una ventana al mundo del quehacer del hombre, con Héctor Campos Ochoa y Blanca González. Hablemos del sonido. El hombre, utilizando distintos elementos, produce diferentes vibraciones que se transforman en sonidos. El mundo está lleno de sonidos naturales y artificiales. Ambos se combinan en todos los ambientes, teniendo cada uno sus propias características sonoras. Los sonidos pueden producir efectos agradables o desagradables, dependiendo de la intensidad o fuerza con que se produzcan y qué los produce. El sonido musical generalmente produce sensaciones agradables. El ritmo en la música es la organización de los sonidos en el tiempo y tiene dos elementos fundamentales: el pulso y el acento. El pulso se refiere a la regularidad con que se produce el movimiento y el acento se refiere a las variaciones de intensidad en cualquier palabra. Sencillamente, uno de los pulsos es más fuerte que el otro. El ritmo también se puede expresar mediante la utilización de instrumentos musicales, especialmente los instrumentos de percusión y cuerda. Estos producen sonidos más graves o fuertes cuando al golpear o frotar se hacen vibrar. El Noticiero 89.7 FM y la Universidad Católica Cecilio Acosta presentaron Enterarte, una ventana al mundo del quehacer del hombre, con Héctor Campos Ochoa y Blanca González.